cadencia de un son, o mi guatira con tumbao, mi guatira con tumbao. Si sientes deseos de cantar, canta con emoción una bella canción, o mi guatira con tumbao, mi guatira con tumbao. Desde muy lejos llego este cantar, algo criollo que te haga exclamar. Si quieres gozar al bailar, oye un rico chacha, la cadencia de un son, o mi guatira con tumbao, mi guatira con tumbao. Antes de hablar, ten cuidado, que el tumbao. Antes de hablar, ten cuidado, porque el tumbao. Antes de hablar, ten cuidado, porque el tumbao. Hablar, ten cuidado.